Hoy quiero proponerles por la escritura un desafío, un reto. Y quiero básicamente que nos ocupemos de hablar de la necesidad de vivir en la presencia de Dios. Casi todo el tiempo hablamos de venir a su presencia. Probablemente usted se preparó esta mañana para venir a la casa de Dios a encontrarse con la presencia de Dios. Muchos de nuestros coros, de nuestros cánticos, hablan de eso, de ir, de alcanzar, de llegar a la presencia de Dios. Pero realmente hay una imprecisión en ese concepto. Y es precisamente de eso que quiero que hablemos en esta mañana. Más que venir a la presencia de Dios, lo que la Escritura nos invita es a vivir en la presencia de Dios. A vivir en la presencia de Dios. Hoy quiero desafiarlos a convertirnos en esa generación que vive la presencia de Dios. No una generación que va a la presencia de Dios, sino que vive la presencia de Dios. Y algunas de esas imprecisiones, y voy a tomarme unos minutos para hacer algunas aclaraciones antes de entrar en el tema. Algunas de esas imprecisiones tienen que ver con nuestro acercamiento al Antiguo Testamento sin un debido paso de interpretación y aplicación. A veces vamos al Antiguo Testamento, tomamos un texto e inmediatamente hacemos una aplicación de ese texto a nuestra vida. Y uno dice, pero claro, ¿el Antiguo Testamento acaso no es palabra de Dios? Y claro, sí es palabra de Dios. Pero recuerden que yo necesito interpretar el Antiguo Testamento a la luz del nuevo pacto, a la luz del acto redentor de Jesucristo en la cruz. Cada vez que yo voy al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento cobra sentido en la medida en que lo hago pasar a través de lo que Jesucristo hizo por mí. Algunos me han hecho el comentario así, pastor, usted predica mucho del Antiguo Testamento. Y yo creo que sí, yo predico bastante del Antiguo Testamento, aunque a raíz de ese par de observaciones que me hicieron, yo me he puesto a mirar y no, predicamos también bastante del Nuevo Testamento. Hemos hecho estudios del Nuevo Testamento, Apocalipsis, Gálatas, bueno, de libros completos del Nuevo Testamento. Pero creo que se hace necesario mirar el Antiguo Testamento desde la perspectiva de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús, para que ese mensaje realmente adquiera relevancia en medio de nosotros. Hay algunas cosas, repito, que necesitamos reformular. Y por muchos años nos hemos acercado sin ese debido filtro. Por ejemplo, voy a ponerles algunos ejemplos. David menciona en el Salmo 84, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Y es un texto espectacular, ¿cierto? Mejor es un día en tus atrios, ¿no?, que mil de ellos. Y muchas veces cogemos ese texto tal y lo hablamos, por ejemplo, la importancia de congregarnos, de venir a la casa, de encontrarnos con la presencia de Dios. Y ese texto es cierto para David, pero no es cierto para nosotros. ¿Por qué? Porque en este momento del curso de la revelación, no existen templos hechos de manos de hombre en los que habite la presencia de Dios. Otra vez, no existen templos, no existen edificios, no existen estructuras físicas en las que habite la presencia de Dios, no existe. Eso no es bíblico. La Escritura dice que el templo en el que habita la presencia y la gloria de Dios somos nosotros. Es este el templo en el que habita la presencia de Dios. Nos reunimos en un lugar como este. Y hay lugares que consagramos, que dedicamos a ciertas actividades especiales, y eso está bien. Eso no garantiza que la presencia de Dios habite en un lugar, porque la Escritura es enfática. Él habita en el Espíritu. Y el templo de su Espíritu somos nosotros. Cada uno de los redimidos es preciosa. Entonces, si yo digo, más vale estar en sus atrios, ¿cuáles atrios? No existe, es más, los templos hoy no tienen atrios, no les hacen eso, ¿cierto? Eso era una figura en la que David en su tiempo la entendía, era clara. Ahora, cuando yo miro ese texto bajo la óptica del Nuevo Testamento, hay algo que esa escritura me quiere decir, pero no necesariamente eso que tradicionalmente usamos. Entonces, uno dice, bueno, yo debo estar en el atrio, ¿cierto? Y si usted nota, muchas de nuestras canciones, muchos de los coros que entonamos, son coros que, por ejemplo, dibujan un recorrido de cómo llegar a la presencia de Dios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce, al lugar santísimo. No, entonces uno canta la canción y queda como con la idea, wow, ¿yo dónde estaré, cierto? ¿Cuánto me falta para llegar, no? ¿Y usted dónde está, hermano? Se da cuenta que hay como todo un recorrido para llegar a la presencia de Dios. Y sí, el Antiguo Testamento nos mostraba que el acceso a la presencia de Dios tenía ese recorrido. Pero resulta que el nuevo pacto sellado por la muerte preciosa de Cristo Jesús me dice que cuando el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó, el lugar santísimo quedó al descubierto, y ahora todos tenemos acceso a la gloria de Dios a través de lo que Jesucristo hizo, aleluya, a través de lo que el Señor hizo. Yo no puedo entrar a ningún templo, a ningún lugar santísimo, ni nada de eso, porque yo soy ese lugar donde la presencia del Señor habita. No hay algo especial que yo tenga que hacer, no hay un recorrido que yo tenga que dar. ¿Dónde están los atrios? ¿Dónde está ese poco de cavidades a las que la persona tenía que ir accediendo para llegar a la presencia misma de Dios? Ahora, el asunto toma otra connotación a la luz de ese concepto del Nuevo Testamento. Tú no tienes que ir a ningún templo. El Señor dice, tú eres el templo. Resulta que el pueblo debía ir al tabernáculo o al templo para poder acercarse a la presencia de Dios. Pero resulta que ahora la Escritura dice que la presencia de Dios habita en este templo. ¿Cuál es mi relación ahora? Entonces el asunto, el desafío que me plantea la Escritura ahora es que yo no debo ni entristecer, contristar, ni apagar la presencia de Dios que está ¿dónde? ¿Que está dónde? En nosotros, que habita en nosotros, que está sobre nosotros. Escúchame, Él te habita. Amén. Yo soy su templo. No tengo que entrar a ningún lugar porque ya yo estoy en el lugar donde Dios quiere que esté. Pero escúchame esto. Esas tres cosas, entristecer, contristar, apagar la presencia de Dios, es lo que me llama la Biblia a tener cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su presencia habita conmigo todo el tiempo. Ahora, yo puedo entristecer al Espíritu, yo puedo contristar al Espíritu, yo puedo apagar el Espíritu, pero está ahí, ahí está, ha decidido tomarme a mí como su lugar de habitación, aleluya. El desafío entonces, escúcheme por favor. El reto que quiero que abracemos de la Escritura es que entendamos que Dios nos llama a ser la generación que vive en su presencia. Que vive en su presencia. quiero decirle esto a una comunidad que ha abrazado el desafío de construir un templo y que seguimos en esa, con esa meta, con ese sueño. Se los he dicho muchas veces, no necesitamos un templo, no necesitamos un edificio. Lo vamos a hacer, estamos creyéndole al Señor y vamos a construirlo. Pero yo les digo, no lo necesitamos por razón de nosotros, lo necesitamos por razón de los que no creen, de los que no entienden que ellos pueden llegar a ser templo, no que tienen que ir a un templo. Pero realmente, si usted mira la Escritura, no lo necesitamos. Mire, ni siquiera necesitamos sentir la presencia de Dios. La presencia del Señor lo habita usted, que ha nacido de nuevo. Siéntala o no la sienta, el Señor está ahí. El Señor está ahí. Lo otro resulta muy subjetivo. Yo hoy sentí la presencia de Dios. No, y a veces uno llega y realmente uno tiene experiencias. Hay momentos en que viene aquí y uno queda como electrizado, ¿no? Y uno dice, uy, hoy fue. Pero hay momentos que uno viene y, hoy estuvo como floja la cosa, ¿no? Pero aquí no se trata de qué sientes o qué no sientes. Aquí se trata de lo que el Señor ha declarado en su palabra. Y el Señor palabra que si tú has nacido de nuevo, la presencia de Dios por medio de su Espíritu ha venido a ser de ti su habitación. Y Él a medio de sus hijos, aleluya, gloria al Señor. Escúchame, la presencia del Señor te habita. Lo sientas o no lo sientas, te levantes con dolor de cabeza o te levantes sano, te levantes con problemas o te levantes sin ninguna dificultad, la presencia de Dios no cambia, ha hecho de ti su habitación, tú le perteneces a Cristo Jesús, ha sido comprado a precio de sangre y eso no cambia. Las circunstancias cambian, los problemas cambian, los retos que yo tengo cada día cambia, pero yo le pertenezco al Señor. El Señor te dice hoy, eres mi posesión. Yo te he adquirido a precio de sangre, eres mi pertenencia, dice el Señor. Yo estoy contigo y estoy en ti. Pero mira, por eso quiero que miremos hoy con detenimiento esto y espero poder agotar la temática hoy. Pero quiero recalcar otra vez esto que ya te dije. Recuerda, cuando el Señor muere, incluso literal, el velo del templo en Jerusalén se rasgó. Dice la Escritura que de arriba abajo. Y no es un velo como el de las cortinas de nuestra sala. No, recuerden, ya les he explicado en muchas ocasiones que ese velo era casi una pared de hilos. Era un velo de casi unos 10 centímetros de grosor, tejido. O sea, era una cosa que había que, no era una cosa que tú cogías así, te la tirabas y la podías rasgar. No, lo que pasó ahí fue algo sobrenatural. El velo se rasgó de arriba abajo para que nosotros podamos tener acceso a esa presencia. Y mira, no sigues un camino para llegar al lugar santísimo. Tú eres el lugar santísimo. Porque el lugar santísimo era ahí donde se encontraba la presencia de Dios. La Escritura ahora me dice que ahí, aquí, en cada uno de nosotros, habita la presencia de Dios. La presencia de Dios. Por eso, mire qué interesante. Cuando uno mira el libro de Hechos dice que el Señor va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y yo les confieso algo y se los he dicho en otras ocasiones, a mí esta palabra siempre me ha dado vuelta. Bueno, ¿por qué va a restaurar y cuál es el tabernáculo de David? ¿Cuál es el? La Biblia habla del tabernáculo de Moisés, luego habla del templo de Salomón. ¿Pero cuál era el tabernáculo de David? Y uno va a la Escritura y busca cuál es el tabernáculo de David. Y resulta que lo más cercano a un tabernáculo que hizo David fue que cuando trajo el arca de regreso a Jerusalén después de 20 y pico de años que estuvo por allá exiliada, la trajo, ¿cierto? ¿Y qué hizo David? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué hizo David? ¿Cómo? No, bueno, eso fue lo que hizo mientras la traía, pero la trajo. ¿Qué hizo con el arca? ¿Qué hizo con la presencia de Dios? Hizo, bueno, llamémoslo tabernáculo, ¿cierto? Para mantener, pero ¿qué hizo? Hizo un toldo, una enramada, hizo ahí como una carpa, ¿cierto? Eso es un tabernáculo, ¿no? Y la puso ahí y ahí colocó el arca. Y organizó toda una compañía de cantantes, músicos y todo para... Ahora, ¿qué pasaba con ese tabernáculo? Era una carpa. Era una tienda, no era la tienda de Moisés, ¿cierto? Aquella tienda que tenía un atrio, aquella tienda que tenía un altar de bronce, una fuente, había todo un recorrido, había que entrar al lugar santo, donde habían 3 altares ahí especiales y luego al lugar santísimo y todo eso. No, esta era una tienda. ¿Qué pasaba con el tabernáculo de David? ¿Alguien se asomaba? ¿Y qué veía? La presencia de Dios, de una. No era, alguien se asomaba al tabernáculo de Moisés y ¿qué veía? Entonces, pocas cosas que habían ahí diciendo, para llegar a la presencia. No, ahí sí nadie podía hacerlo. Pero con el tabernáculo de David, todo el que llegaba ahí, se asomaba y veía la presencia de Dios. Que cuando el libro de Hechos nos dice que Dios en los posteriores días va a restaurar el tabernáculo caído, no menciona el de Moisés, no menciona el templo de Salomón, menciona el de David. Aquel en que no hay ningún tipo de trabas. ¿Para qué? Para acceder a la presencia de Dios. Aquel al que yo llego allí inmediatamente, ese tabernáculo caído de David, al que Dios quiere que todos tengamos acceso. Pero quiero usar la figura de un hombre, uno de los, y bueno, ya no es un secreto que es uno de mis personajes favoritos de la escritura, pero quiero, mirando, acercándonos a esta temática, quiero que miremos un episodio en la vida del profeta Elías. Acompáñeme al capítulo 17 del primer libro de Reyes. Capítulo 17 del primer libro de Reyes. Y quiero que... ¿Ya lo tiene ahí ubicado? Ese amén así como a cuentagotas, ¿qué significa? 17, después del 16. ¿Listo? Mire cómo arranca este texto. Quiero que note esto tan espectacular. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¡Wow! Pocas declaraciones como estas en el Antiguo Testamento. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Yo estoy en la presencia del Señor. Y luego le dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En una ocasión les mencionaba que una de las cosas que más me llama la atención de Elías, su aparición, para ser un tipo tan importante en la Escritura, para ser un hombre con tanta relevancia en la Escritura, aparece en el escenario de la revelación como... sin tantos pergaminos. ¿Quién es Elías? Un tipo que vive en Galaad y que viene a traerle un mensaje a Acab y ya, eso es todo lo que dice. Este es un hombre cuyo ministerio trascendería las edades. Este es un hombre del que Cristo mismo hablaría. Es más, es un hombre al que identificarían con Jesucristo. Y aparece ahí como si nada. Mire, yo soy de Galaad y vengo a decirle que no va a llover, hermano. ¿Cierto? Eso es todo. Una especie de emisario de Lideán, ¿no? Y ya es, no va a llover y punto, ¿no? Este hombre, oriundo de una región, ¿cuántos habían en esa región? ¿Quién sabe? Muchos. Y Dios escogió un tipo de ahí y le dice, quiero que vayas ante el rey y le digas este mensaje de parte mía. Mira. Elías escuchó la voz de Dios y decidió hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Punto. Punto. Note esto, por favor. No se olvide del tema que nos convoca hoy. Vivir en la presencia de Dios. Este es un tipo que escuchó un mensaje de parte de Dios y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Obedeció. No más. ¿Sí? No más. Aquí estoy dispuesto a ir donde Acab a decirle lo que tú me dijiste. ¿Ya? ¿Quién era Elías antes de ese versículo en la Biblia, de ese capítulo en la Biblia? Ni lo conocemos, ¿cierto? ¿Cuántos Elías no estarán incógnitos aquí? A los que Dios lleva años diciéndole cosas. A los que Dios lleva años buscándolos en sus Galaad. Y siguen incógnitos. Yo quiero todavía especular un poquito más y perdónenme. Y que el Señor me perdone también. Pero ¿a cuántos no les daría Dios el mensaje antes de Elías? ¿A cuántos habitantes de Galaad no visitaría el Señor para decirles, mira, quiero que vayas ante el rey? No, es que... ¿Quién era Elías antes de eso? Pero mira, vive Jehová en cuya presencia estoy. Cuando alguien vive en el ámbito de la voz de Dios, escúchame esto, necesariamente vive en la presencia de Dios. Porque hay una relación indisoluble entre voz y presencia. Entre voz y presencia, tú puedes vivir con la Biblia, tú puedes vivir con el mensaje, tú puedes vivir escuchando mensajes todo el día, viendo programas de televisión, viniendo a la iglesia, pero si no oyes la voz de Dios, no estás en la presencia de Dios. No puedes habitar en la presencia de Dios, porque sin voz no hay presencia. Tú puedes asistir a un culto religioso. Tú puedes venir a una convocación evangélica, pero vivir la experiencia de la presencia de Dios solo se da en relación con la voz de Dios. Y mira, quiero que observemos a Elías, que es muy interesante que Elías es el último que aparece antes de Jesús. Porque cuando el Señor dice, incluso algunos se acercaron al Señor y le preguntaron, pero ¿por qué la Escritura dice que es necesario que Elías vuelva? Entonces el Señor les dijo, ya vino. ¿A quién se estaba refiriendo el Señor? ¿A quién? No. A Juan el Bautista. Juan el Bautista. Se le dice que la venida del Señor sería precedida, ¿por qué? Por el retorno de Elías. Por el retorno de Elías. Hay algo en Elías. ¿Usted sabe cómo se cierra el libro de Malaquías? Diciendo que es necesario que en los postreros días vuelva, ¿qué? El espíritu de Elías. Hay algo especial aquí en la vida de este hombre que Dios quiere que observemos con detenimiento. ¿Qué hay de especial en Elías que debía estar ahí presente antes de que el Señor viniera? ¿Qué hay de especial ahí con este hombre que fue la antesala para la manifestación gloriosa de Dios a través de Jesucristo? Y quiero que miremos otra vez, teniendo a Elías como modelo, ¿qué caracteriza a una generación que vive en la presencia de Dios? Que vive la presencia de Dios. ¿Qué caracteriza a una generación que vive la presencia de Dios? Entonces, la primera cosa que vamos a mirar es que una generación que vive la presencia de Dios es aquella que rompe con la actitud pasiva e inoperante de su pueblo. Rompe con la actitud pasiva e inoperante de su pueblo. Elías surge en medio de una época donde parece que todo el mundo vivía con complacencia la maldad reinante. Recuerden que Elías aparece en lo que la Biblia llama el más perverso de los reyes que tuvo Israel. Una nación que solo tuvo reyes perversos, y este fue el campeón. O sea, en la época de pura maldad, en la cumbre de esa maldad, en el reinado de Acab, aparece Elías, una época de excesiva corrupción, de mucha maldad. La nación abrazó ese estilo de vida en forma pasiva, sin rebelarse. Si usted mira, la iglesia de hoy vive en un contexto similar y el desafío parece ser el mismo. Una época llena de maldad, llena de pecado. Una iglesia que está llamada a ser testigo en medio de esa época. Una iglesia que está llamada a levantarse, a mostrarle al mundo una alternativa, parece mimetizarse en medio de una sociedad cada vez más corrupta. Y en medio de ese caos, de esa oscuridad, surge una persona que se levanta y dice: mira, yo vengo en el nombre del Señor y tu presencia para decirte de parte de Él tal y tal cosa. Note, Elías viene como un verdadero torpedo para romper con toda esa espesa maldad que se cernía sobre el pueblo de Dios en esa época. Elías se sacude de esa actitud inoperante. Allí estaban los sacerdotes, allí estaban los levitas, allí estaban las personas del pueblo, allí estaba todo el mundo callado, sin hacer nada, viendo cómo Acab y su esposa Jezabel establecían cultos a Baales por todos lados, levantaban santuarios a todas estas deidades, y el pueblo estaba ahí, sin decir nada. Y en medio de eso se levanta este hombre para decir: vive Jehová en cuya presencia estoy. Recuerda que te dije hace un momento, hay muchos Elías a los que seguramente están aquí, a los que el Señor permanentemente ha visitado para decirles: tengo algo para la gente que está a tu alrededor. Quiero decirle algo a las personas que te rodean. Tú eres ese testigo que quiero levantar allí. Y yo he usado en muchas ocasiones la figura de que como iglesia parecemos verdaderos submarinos, ¿no? Estamos ahí bajo las aguas donde nadie nos ve de lunes a sábado. Y el domingo salimos a flote. Y el domingo surgimos a gritarle al mundo: aquí estamos, el pueblo de Dios, los cristianos, los escogidos. Pero durante toda una semana, testigos inoperantes e inactivos, que no producen transformaciones en el lugar donde Dios los ha colocado. Necesitamos que se desate en medio de la iglesia de hoy el espíritu de Elías, en medio de esta generación. Ahí donde tú trabajas, ahí donde tú estudias, ahí donde tú te mueves cada día, que ese espíritu que reposó sobre Elías se desate en medio de ese lugar. Rompa con esa actitud pasiva e inoperante, porque tú eres testigo de Dios, porque su presencia habita en ti. Aleluya. Créelo. Tú eres un testigo lleno de una información que la gente necesita. Pero todo eso que tú tienes no sirve de nada si no lo desatas. Todo eso que tienes no sirve de nada si no lo liberas. Ahí está Elías con un mensaje que sacudiría a la nación. ¿Qué hubiese pasado si Elías no sale? El imperio de Acán no hubiese sido confrontado. Ese fue el impacto arrollador de Juan el Bautista. Aquel que vino en el espíritu y en el poder de Elías. Un hombre que estuvo dispuesto a confrontar las estructuras religiosas de su época, que confrontó al ejército romano, que confrontó al mismo Herodes, que confrontó a los sacerdotes. Un hombre que recibió un mensaje de Dios y a pesar de la antipatía de todo el mundo, decidió pararse frente a ellos y denunciar su maldad, pero con algo claro. Direccionó a todo el mundo a alguien que vendría. A alguien que vendría después de él. Haz el ejercicio en este momento. Piensa por un instante en la cantidad de personas que están a tu alrededor que necesitan algo que tú tienes. Esa gente que permanentemente ves en medio de sus tribulaciones, sus angustias, sus luchas económicas, sus luchas matrimoniales, las luchas con sus hijos, luchas con su salud. Y tú tienes una palabra de Dios. Tú tienes la presencia de Dios. Y esas personas necesitan eso que tú y yo tenemos. Por eso te decía hace un momento, necesitamos desatar en medio de nosotros otra vez el espíritu de Elías. Ese espíritu que golpee a la gente, que llegue a la gente, que toque a la gente. Elías tenía el mensaje de Dios. El mensaje profético de Dios para esta generación lo tiene la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Bueno, como 10. La voz de Dios se escucha por medio de su iglesia. Tú eres la iglesia de Dios. No es esta estructura, no es este edificio, no es esta denominación, no es esta organización. Tú eres la iglesia de Dios. Tú tienes el mensaje profético de Dios que el mundo necesita y Dios habla hoy a través de su iglesia. Cuando Hechos nos dice que el Espíritu Santo descendió hoy y el Señor les anuncia a sus discípulos que descenderá el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, dice que prioritariamente viene ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Recuerdan? ¿Qué dice Hechos 1:8? Cuando el Señor anticipa la venida del Espíritu Santo sobre todos sus hijos, ¿qué dice? Recibiremos poder, pero ¿para qué? Para ser testigos, para ser testigos. Esa es la razón fundamental por la cual Él viene a hacer de nosotros su habitación, para que seamos testigos. Una generación que vive la presencia de Dios es aquella que rompe con la actitud pasiva e inoperante de su pueblo. Escúchame. No hay otra forma. Nadie más se podía parar en épocas de Elías a decir, aquí estoy yo, quien habito en la presencia de Dios. Lo hizo este hombre, ¿por qué? Porque abrazó el reto de ser testigo. De ser testigo. Cuando tú y yo no somos testigos, hemos apagado la presencia de Dios que está en nosotros. Pero una segunda característica de esa generación que vive en la presencia de Dios, y yo creo que esto sí les va a gustar, pero tiene una consecuencia directa con lo anterior. La generación que vive la presencia de Dios es una generación que tiene, escúcheme eso, hermano, tiene la provisión asegurada. ¿Cuántos creen eso? Bueno, hay 15. Esta es una generación que tiene la provisión asegurada. El Señor le dice a Elías allá en el versículo 2, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y mira, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová y se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Note lo que le traían, ¿cierto? Para... ¿no? Pan y carne, mire. Y luego dice que el arroyo se secó porque no había llovido y vino la palabra de Jehová y le dijo, vete a Sidón porque he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías se levanta y acepta el desafío de ser testigo. Este hombre tiene una palabra de Dios para el rey y se la da, ¿cierto? Se levanta, no importa lo que eso implicaba, y va y se para frente al rey y pum, pum, pum. Le lanza lo que tiene que decirle. Y bueno, uno diría, bueno, señor, ¿listo? Ya, ya cumplí, ahora, ¿a dónde me va a mandar? Yo creo que merezco un sitio especial donde usted me coloque, ¿cierto? Y el Señor le dice, claro, tengo un hotel 5 estrellas para ti, con vista al arroyo, ¿cierto? Querit Resort, ¿no? Y el Señor manda a Elías a Querit, ¿no? Y es muy interesante porque estos dos vocablos, Querit y Sarepta, los lugares a través de los cuales parece que Dios garantiza la provisión del profeta, tienen un significado muy particular. Y vamos a mirarlos un momentico con detenimiento. La palabra Querit, esas sí se las había dicho ya antes. ¿Alguien se acuerda qué significa? Ya se las había dicho antes. La palabra Querit significa cortar. Cortar. A Elías Dios lo corta. Lo saca de la comunión. Lo aparta. ¿No? Y esta palabra cortar. ¿Ustedes saben que cuando la escritura habla de pactos, el significado literal de hacer un pacto, cuando la escritura habla de hacer un pacto, lo que realmente está diciendo es cortar un pacto. Y hay una relación entre estos dos vocablos. Dios lo lleva al arroyo de Querit para que Elías aprenda, lo corta, ¿cierto? ¿Quién está en Querit? ¿Quién está en Querit? Recuerden, vive Jehová en cuya presencia estoy. Esto de cortar el pacto, recuerdan la imagen de Abraham, de cortando los dos animales de lado a lado y todo lo demás y pasando por en medio. Hacer un pacto es cortarlo. Él corta a Elías de la comunión para llevarlo a un lugar donde está en pacto con Dios. Allá en Querida está solo Elías y Dios. Elías y Dios. Dios pone a Elías bajo una relación particular en... Recuerden, se los he dicho también en otras ocasiones. La relación más sólida, más fuerte que la Escritura o el vocablo más fuerte que la escritura usa para definir la solidez de una relación es la palabra pacto. Pacto. Elías queda bajo pacto ahí en Querit. En el marco de una relación donde solo depende de Dios, porque en Querit no hay nada. En Querit no hay nada. Los ojos físicos de Elías no ven nada. Pero espiritualmente este hombre tiene todo lo que necesita, porque está en una relación de pacto con el Señor ahí en ese lugar. Ojo. Tú estás en pacto. Tu provisión está garantizada. Cuando tú estás en pacto, tu provisión está asegurada. Elías no llega a querer a preocuparse por su provisión. Elías llega a querer a disfrutar de su bendición, que es la presencia de Dios. Aleluya. Mira, la gran mayoría de nosotros se pasa la vida tratando de cuidar su provisión. Vivimos al cuidado de la provisión. Esto es lo que yo tengo. Hay que cuidarlo, hay que multiplicarlo, hay que tenerlo. Porque tenemos la idea de que la provisión depende de lo que nosotros hagamos. Por eso somos cuidadosos. Cuando uno ve la escritura, hay algo que está por encima de eso. Y que el cuidado primario que tú debes tener es el cuidado de sostener la relación de pacto. Lo primero que tú debes asegurar es que estés en medio de esa relación de pacto. Porque si hay pacto, hay provisión. Dígalo conmigo. Si hay pacto, no. Dígalo conmigo despacito. Si hay pacto, hay provisión. Dios lleva a Elías a un lugar donde le enseña la naturaleza del pacto. Y viene la parte emocionante. Cuando tú aprendes a vivir en la dimensión de pacto, tú comienzas a fluir en lo sobrenatural. Tu vida comienza a moverse en la dimensión de lo sobrenatural. Algunos lo calificarían de antinatural. ¿A usted le parece natural que un cuervo traiga en su pico pan y carne para que usted coma? Eso ni natural, vuelvo y digo, es antinatural. Que esos animales que antes están como para quitarle a uno, ¿sí? Le den. Pero así es el Señor, hermano. Aquellos que están a tu alrededor para quitarte, Dios los va a usar para darte. Tú preocúpate por estar bajo el pacto. Porque para los que están bajo el pacto, la provisión de Dios está asegurada. Aleluya. Me fascina eso. Los cuervos nunca trajeron brócoli, ¿no? Carne. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cierto? Pero mire, cuando estás bajo pacto, hasta el enemigo trabaja para ti. Aleluya. Porque ni siquiera el enemigo puede hacer algo si Dios no se lo permite. Tú provisión es algo que el pacto asegura. Dios dice, ocúpate de mi pacto, ocúpate de mi reino. Y todo lo que necesitas va a ser añadido. En otras palabras, para seguir el conducto de la enseñanza, tú preocúpate por ser testigo, por permitir que en ti se desate el espíritu de Elías. Tú ocúpate por estrechar tu relación de pacto. Y Dios va a garantizar tu provisión. Mira, mi provisión no depende de la situación económica, ni social, ni política. Tu provisión depende del que está sentado en el trono, aleluya. El que tiene la capacidad de enviar cuervos. Y los cuervos van a venir donde Dios te haya colocado. Ahora, viene la otra parte. Elías todo emocionado, comiendo carne y pan todos los días. Una dieta soñada, ¿cierto? Oiga, y se secó el arroyo. Increíble. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios hubiese podido evitar que se secara el arroyo? ¿Están seguros? Claro. ¿Y entonces por qué se secó? ¿No? Escúchame esto. Es la otra cosa que debes entender. Cuando tú estás dentro del pacto, las circunstancias no ocurren para afectarte, ocurren para que se cumpla el propósito de Dios en ti. Ocurren para que se cumpla de Dios en ti, amén. Usted no se imagina cómo le fascina al Señor secar arroyos. Es una de las cosas que al Señor le fascina hacer. Usted está ahí con su arroyito, todo contento, y al lado del arroyito y todo, y hace su casita al lado del arroyito, y en esto y lo otro. Y el Señor dice, ah, sí. Lo secó. ¿Sí? Al Señor le fascina secar arroyos. Porque los arroyos secos son instrumentos favoritos de Dios para pulir en nosotros algunas cosas que todavía faltan por ajustar. Porque si kerig significa cortar, la palabra sarecta significa refinar, pulir, acrisolar. Ese es el significado de la palabra sarecta. Entonces le dice, ahora levántate y vete a Sarepta que está en Sidón. Y yo les he dicho esto en otras ocasiones, es inevitable cuando leo el pasaje. Elías está ahí como medio aburrido, el arroyo se seca y el Señor le dice, levántate porque he dispuesto una viuda para que te sustente. ¿Qué pensaría Elías, cierto? Algo parecido a lo que están pensando casi todos los varones aquí en este momento. ¡Wow! Señor, por fin usted, ¿cierto? Se acordó de su siervo, ¿no? Una viuda, uy, ¿cómo será? Me imagino la herencia que le debió haber quedado, ¿no? Y Elías, ¿no? Pensando que el Señor había descendido a cumplirle sus fantasías, ¿no? Una viuda en Sarepta, wow. Y Elías arranca para Sarepta, me imagino yo, pensando en la viuda y todas estas cosas. Y llega a Sarepta, y se encuentra con una mujer que si él estaba llevado, esa pobre estaba, pero mejor dicho. No hay nada cómodo en Sarepta para él, por el contrario. Entonces Elías dice, Señor, ¿sí es esta la dirección? ¿En serio? ¿No era que esta viuda se coló aquí primero? Y hay una señora que está ahí en una situación tan dramática, hermanos, que está esperando consumir la última provisión que tiene para sentarse con su hijo a morir, ¿no? Y Elías, que llega cansado, que es el hombre de Dios, que viene en el curso del propósito de Dios, que está pensando en la palabra que Dios le dijo de una mujer que lo va a sustentar, se espera encontrar con una mujer que le dice, vea, siervo del Señor, siéntese, déjeme atenderlo, y todo lo demás. 3 meses en Querit. Y Dios lo lleva a Sarepta a pulirlo, a refinarlo. Porque otra cosa que Elías debía aprender sobre la provisión y que necesitamos aprender usted y yo, es que cuando tú estás bajo el pacto, ya eres una persona bendecida. Tú no vas a buscar tu bendición. Tú ya has sido bendecido. Aleluya. No, usted no me entendió. Tú ya eres una persona bendecida. Yo me imagino que Elías, camino a Sarepta, iba fabricando en su mente todas las fantasías de la bendición que Dios tenía para él y se encuentra con semejante cuadro, ¿no? ¿Dónde estaba la bendición de Elías? Escúcheme, en ser bendición para esa mujer. Otra vez. La bendición de Elías estaba en el hecho de ser bendición para esa mujer. Mira, Dios lleva a Elías allí, un hombre que ha sido testigo, que se ha apartado en Querit para consolidar su pacto con el Señor. A veces cuando tú te acercas al Señor y dices, Señor, es que estoy en medio de semejante crisis, ayúdame. Y el Señor dice, listo. Tengo una señora que no tiene nada, que está en una crisis más o menos parecida a la tuya, y he decidido enviarte allá. He decidido colocarte allá. Cuando la veas, cuando te encuentres con ella, vas a saber a qué te he llevado a ese lugar. Y mira, cuando Elías bendijo a esa mujer, el primer bendecido fue él. Otra vez. Cuando Elías bendijo a esa mujer, el primer bendecido fue él. Grábate esto, por favor. Aquella persona que vive en la presencia de Dios, que ha abrazado el compromiso de ser testigo, que ha decidido vivir en pacto con Dios, nunca anda buscando su bendición, porque entiende que ya ha sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Aleluya. Al contrario, la Escritura dice que la bendición te perseguirá, que irá detrás tuyo, que todo el tiempo estará a tu casa. La iglesia cambió la agenda. Hemos hecho de la búsqueda de la bendición el fin último de la experiencia cristiana. No es bíblico eso. Quizás tú te levantas cada mañana creyendo que necesitas solucionar de tu vida. Y grábate esto en esta mañana. La realidad es que la es un problema por solucionar, es un propósito por cumplir. Aleluya. Muchos hemos reducido la vida a un problema para solucionar. Y nos levantamos cada mañana pensando, ¡ay, qué soluciono! ¡Ay, qué, cómo salgo de esto! Toda la vida se nos redujo a eso. La vida no es un problema por solucionar, es un propósito por cumplir. Tú estás en esta vida por razón de un propósito. Hay gente que se levanta cada mañana diciendo, ¿cómo soluciono hoy el problema? ¿Cómo levanto para esto? ¿Cómo salgo de esto? Si tú vives así, probablemente es que no has entendido la dimensión del pacto que Dios ha hecho contigo en Cristo Jesús. No has empezado a moverte en esa dimensión de pacto. No has empezado a hablar en esa dimensión de pacto. Quiero invitarte a que mañana, cuando te levantes, declares desde lo profundo de tu corazón y con tus yo tu propósito que cumplir. Aleluya. Deja de repetir lo que siempre dices al levantarte. Ay, cierto que hoy es lo de tal cosa. Ay, hoy es tal esto. Hoy tengo esto. Hoy tengo que salir de aquello. Levántate cada mañana declarando el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Levántate cada mañana declarando lo que Dios va a hacer contigo, desatando la manifestación sobrenatural de Dios sobre tu vida. Dile cada mañana al Señor, Señor, estoy listo a dejarme sorprender de ti. Estoy abierto a las sorpresas que tengas para mí. Hoy despejo mi mente para tener acceso al mundo sobrenatural al que siempre me he rehusado a entrar. Ahora, sería bueno que de vez en cuando también le digas, Señor, hoy me levanté dispuesto a sorprenderte a ti. ¿Ah? Porque bueno, Dios quiere sorprendernos, pero qué rico intentar sorprenderlo a Él. Porque cuando tú te levantes con la intención de sorprenderlo, el sorprendido por el Señor vas a ser tú. El sorprendido por el Señor vas a ser tú, aleluya. Escúchame esto. Si Dios ha hecho de ti su morada, levántate cada mañana con la intención de dejarlo fluir a través de ti. Dejarlo fluir a través de ti, que se mueva a través de ti, que haga cosas a través de ti, que hable a través de ti, que bendiga personas a través de ti, que lleve consuelo y fortaleza a través de ti. Tenemos que entender que la bendición de Dios ya reposa sobre nosotros. Deja de pensar en tu bendición, en tu provisión, porque ya está asegurada. Entra en la relación de pacto. Tú eres hijo de Dios y como hijo está asegurada. Aleluya. Tu Padre para lo que necesitas. Corta y entra en pacto. Pulir por el Señor y disfruta de lo que Él ya aseguró para nosotros. Dejemos ahí. Es que me faltan, estoy apenas en la mitad. Entonces, usted quiere saber las otras características que identifican a una generación que vive la presencia de Dios. Venga el otro domingo. No vaya a faltar. Recuerden, es la generación que rompe con esa actitud pasiva e inoperante. Rompa con esa actitud, hermano. Tú estás donde estás, lo dijimos hace un par de domingos, porque Dios te ha posicionado ahí. Y si te posicionó ahí, es porque quiere cumplir su propósito en ti, ahí en ese lugar. La nación se acostumbró al modo de vida que les planteó acá. La iglesia no puede acostumbrarse al modo de vida que nos está planteando el mundo. El mundo está diciéndole a nuestros adolescentes cómo se deben mover a través de sus realities y a través de sus programas y a través de todo lo que se promueve por todos los medios. El mundo está diciéndole a la gente cómo debe hacer negocios a través de todas esas cosas que promueven por medio de todos los medios masivos de comunicación. Estamos al igual que en la generación de Elías, en forma pasiva e inoperante, abrazando lo que el mundo nos ofrece. Tú eres portador de la voz, el mensaje, pero sobre todo de la presencia de Dios. Ahí donde tú estás. No olvides esto. El Señor dijo, es necesario que se manifieste el espíritu de Elías antes que el Señor, antes que el Mesías aparezca en escena. Si queremos ver la manifestación poderosa de Dios en medio de nuestras ciudades, necesitamos hacer real la presencia de Dios. Y no se hace real a través de majestuosas edificaciones. Soñamos con un bonito templo en este lugar. Estamos apostándole y trabajando a una hermosa edificación en este lugar. Pero escúcheme esto, por muy bonito que quede ese templo, por muy majestuoso que parezca, no garantiza la presencia de Dios en este lugar, porque Dios habita es en estos templos, en su casa, en la casa que Él ha hecho como su morada. Deja de correr tras la bendición. Asegúrate que estás en pacto con el Señor. Asegúrate que estás en pacto con el Señor. Cuando veas que los arroyos se secan, no entres en pánico. Recuerda, Dios te ha escogido para hacer bendición a alguien. Cuando bendices a alguien, el bendecido eres tú. Levántate cada mañana a cambiar tu léxico. Deja de mirar tu vida como un problema por resolver. Y comienza a vivirla como un propósito por cumplir. Porque tú no existes para solucionar problemas. Tú existes para que el propósito de Dios se cumpla. Porque el más grande de nuestros problemas ya lo solucionó Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Y nosotros somos redimidos por su sangre preciosa. Colócate en pie, hermano. Colócate en pie un momento y vamos a orar. Y vamos a terminar en esta mañana dándole gracias al Señor. Dile, Señor, yo quiero ser parte de esa generación que vive en tu presencia. Hoy se hacen congresos. Hoy se convocan multitudes para llegar e invitarnos a aprender a llegar a la presencia de Dios, pero la presencia de Dios habita en nosotros, está en nosotros. Tú eres morada y templo del Espíritu Santo de Dios. Créelo. Él ha hecho de ti su morada. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Aleluya. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Tú no vienes aquí cada domingo a buscar la presencia de Dios. No. Nosotros nos reunimos aquí a disfrutar de la comunión del Señor, a escuchar la voz de Dios, a disfrutar de ofrecerle al Señor. pero la presencia de Dios habita en nosotros, está en nosotros. Y tú tienes que tener ese convencimiento donde quiera que te mueves. Ahí en la universidad, ahí en el trabajo, ahí en el barrio, ahí en el contexto donde Dios te ha puesto. Cada vez que llegues a tu lugar de trabajo, decláralo: llegó la bendición a este lugar. Llegó la bendición a este lugar. Cada vez que llegues a tu sitio de trabajo, de negocios, al lugar donde Dios te ha puesto, llegó la bendición a este lugar, porque Dios está ahí contigo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Hoy nos levantamos, Señor, para sacudirnos de esa actitud pasiva e inoperante que hemos abrazado, Señor. Hoy, Señor, nos levantamos para mostrarle al mundo que hay una forma distinta de vivir, aleluya. Hoy nos levantamos, Señor, para creer a todo lo que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy, Padre amado, nos acercamos a ti en el marco del pacto que tú has hecho con nosotros en Cristo Jesús. Tú estás en pacto, hermano. Un pacto que el Señor ha dicho que escribiría en nuestros corazones. Ya no es como el antiguo pacto, que dependía de un sacrificio. Ya no es como el antiguo pacto, que dependía de una ofrenda en particular. El pacto que Dios ha hecho con nosotros, lo ha hecho con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, aleluya. Por ese sacrificio precioso, usted y yo hoy tenemos una relación gloriosa con el Señor, y su presencia habita en cada uno de nosotros. Dale gracias al Señor. Dile: Señor, yo quiero vivir con conciencia de tu presencia todo el tiempo. Yo no quiero desgastarme corriendo tras una bendición que ya está garantizada. Yo quiero moverme en tu propósito. Adora al Señor. Adora al Señor, aleluya. Al estar en la presencia de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor, y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad.